Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y de esta manera nosotros iniciamos su segmento El Asesor Automotriz, donde el día de hoy hay una pregunta con la que vamos a iniciar y es: ¿qué es el sistema de frenos? Hoy vamos a estar hablando de este importantísimo tema, más ahorita en tiempos de lluvia. El mantenimiento también, qué es, conocer para qué son los frenos, es algo muy importante, el cual vamos a compartir con ustedes con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y comenzamos como siempre con el papá de los pollitos, dándole la bienvenida a este su segmento, el asesor automotriz, a don Alejandro Salmerón. Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días Giovanni, Jonathan, Jennifer y Carlos. Sí, hoy amaneció bastante fresca la mañana, ya arrancando el mes pues, pero creo que, bueno, amanecimos bendecidos, siempre prosperados y en victoria. Efectivamente para hoy, uno de los temas creo que son de uno de los más importantes que tienen los sistemas de los automóviles, como son los frenos. Además de eso, que para por las características de lo que ha estado pasando pues en el medio ahora por esta lluvia, creo que es bien importante, uno, lo que es mantenimiento, dos, lo que son darle a veces, si el mantenimiento ya no llegó pues en su momento, pues hay que hacerle algunas cosas que ya van a ser correctivas, pero todo eso al final va a conllevar pues a tener siempre la seguridad de que tu vehículo lo vas a andar, como dicen, al 100%. Buenos días. Muy buenos días a nuestra audiencia. Buenos días Jennifer, Carlos, don Alejandro, Jonathan. Muy importante, ¿verdad? Abordar este tema, como decíamos, que es los frenos, porque también estamos en una época lluviosa y en esta época pues ellos sufren mucho deterioro, y también el agua, el sedimento que se le incrusta pues es bastante provoca mucho problemas, y es importante, ¿verdad?, hablar de este sistema el día de hoy. Sí, buenos días. Bueno, sí, Mena, aprovechando, ¿verdad?, que ahorita estos últimos tres días lluviosos, ¿verdad?, creo que sería obligatorio, ¿verdad?, revisar esta parte de lo que freno. Revisar qué tanto daño, ¿verdad?, nos pudo haber causado el hecho de andar expuesto lo que es el sistema de lo que son tacos, las zapatas, a humedad y calor, así con esos choques térmicos que tiene, o sea, en uso, que se moje, vuelve a estar frío, lo volvés a calentar. Entonces eso siempre hay un, incluso se puede hasta ovalar lo que es la campana, lo que es el disco, puede formar lo que es el taco. Entonces es bastante digamos, es recomendable, ¿verdad?, una revisión en cuanto termine lo que es esta temporada de lluvia, una revisión al sistema, incluso si es necesario realizar un cambio de lo que es el líquido de freno, porque es un digamos, hay mayor acumulación de humedad en lo que es el sistema por efecto de lo que es la lluvia en estos días, digamos. Bien, entrando ya en materia, el sistema de freno es el que se encarga de reducir o parar la inercia de las partes móviles que están en contacto con el suelo. En este caso pues son las ruedas, ¿verdad? Y detienen el vehículo. Pero en sí, don Salmerón, existen varios tipos de mecanismos. En este caso pues tenemos el mecanismo de la adelante, discos de freno, atrás tambor, o hoy es más común en las dos partes teniendo discos de freno. Está en la parte que también el tipo hidráulico. Existen varios tipos o varios mecanismos de este sistema. Sí, si nosotros revisamos, pues primeramente, cuando los se inició esto de los automóviles, generalmente ellos estaban construidos todo el sistema, tanto trasero como delantero, se usaban lo que era campana o lo conocen también como tambor, pero durante esto ha venido evolucionando, efectivamente, y ahora lo hicieron, yo diría, como mixto. Entonces, en la parte trasera usan campana. Y en la parte delantera son de mordaza o caliper, lo que se conoce como sistema con taco, pues, de freno. Pero ya hablando de algunos automóviles, incluso hasta más recientes, ya utilizan lo que son tacos de freno en la parte trasera y también tacos de freno en la parte delantera. Te quiero decir que sí, en la parte trasera utilizan siempre lo que son las balatas, pues, porque es en la parte que van ubicada la emergencia. Hay otros que no la usan y usan el mismo taco de freno, que sirve para poder mantener esa seguridad del vehículo. Pero si hablamos de estos diferentes tipos de sistemas, obviamente que el disco ha venido a ser un poco de revolución, en el sentido de que te va a dar más garantía, más seguridad en el frenado, pues. Y yo te quería mencionar que por ejemplo, en lo que son los discos, hay una cantidad de discos, pues, diferentes formas. Hay unos que van, que son los que se conocen como sólidos, que incluso esos tienen un poquito de más de vida útil que los que son intercalados, que son los que son como perforados. Sí, pero digo perforados en la parte de la superficie. Hay unos que usan como dos discos y en el centro lleva una separación, que son como aletas, pero eso permite para disipar, ventilar lo que son las altas temperaturas, y obviamente ayuda bastante. También hay otros que, por la forma, llevan como unas rayas, también ayuda a disipar también lo que es el calor. Pero esto, te puedo decir que sí, el freno, a pesar que es un sistema que te garantiza, bueno, obviamente seguridad, te garantiza que es uno de los elementos muy importantes que pueda tener en el vehículo, porque yo te quiero decir, el motor podría andar con alguna falla y si te funciona y el carro lo desplaza, pero freno siempre tenés que andar, es importante. Lo mismo pasa con, a veces, tal vez alguno de los sistemas que pueda hacer que probablemente un amortiguador esté dañado, pero podés vos trabajar el vehículo, pero no puede funcionar si los frenos andan en malas condiciones, pues es uno de los elementos bastante delicados, así como también la dirección. Pero dentro de la misma evolución que ha tenido en el sistema, por ejemplo, aparte de esas diferentes estructuras de los discos, también en la forma de los caliper también van evolucionando, porque, por ejemplo, nosotros conocemos tradicionalmente el caliper que usa un pistón, y si te das cuenta, generalmente cuando se da el frenado siempre se gasta más uno que el otro, pero recordemos que por efectos de que cuando realizamos valga la redundancia, el frenado, el pistón es el que hace el desplazamiento hacia el disco, que es el que está en la parte interna, y la otra pieza de afuera, ella solo lo que hace es como jalarlo. Entonces, obviamente, quien tiene el primer contacto con el disco es el taco que está en la parte interna, el que está al lado del disco, el que está al lado del pistón. Ya posteriormente ya venían algunos caliper que son prácticamente en las dos tapas, que usan, pueden ser uno y uno, otros traen dos, hay unos que traen hasta tres pistones, y es probable, pues, que ya la tecnología en su momento puede hacer que hasta ya, o hay de cuatro, pues, está hablando cuatro y cuatro, ocho, pero eso te permite que el frenado efectivamente es más, es mucho mejor, pues. Dentro de ellos también te quiero decir que nosotros también ya hemos escuchado, cuando se habla de los sistemas que son ya, Carlos, cuando se le ha incorporado los sistemas de ABS, que ya también eso le permite, obviamente, cuando lo por las naturalezas del clima, por ejemplo, cuando hay lugares donde está nevando, hay lugares donde hay mucha lluvia, el terreno tal vez está como muy suelto. Entonces, ese tipo de sistema te permite a vos hacer el giro de la dirección y no quiere decir que el carro se te pueda chorrear, sino el mismo sistema te permite ir que las cuatro ruedas, ¿verdad? Hay que aclarar, ¿verdad?, que las cuatro ruedas en el sistema anterior, al momento que vos frenás, la efectividad es 100%. Pero ya con este sistema del ABS, cuando vos aplicas el pedal del freno, efectivamente ella va a ir amarra suelta, pero dependiendo de dónde se va desplazando la rueda. Porque en el momento que se pueda chorrear una de las delanteras, puede ser la derecha, entonces puede ser que suelte y amarra más el otro, y así hace con las cuatro ruedas. Pero eso te permite una alta seguridad, y tampoco, aunque vos le vayas a presionar el pedal del freno, pero con toda la fuerza que vos querrás aplicar, él siempre va a hacer ese trabajo. No quiere decir que se va a sembrar solo, sino que él va a regular y te va a permitir de que el frenado va a ser lo más efectivo y más seguro, pues, para evitar que se den tal vez algún tipo de irregularidad, pues, Carlos, al momento de que se tenga que detener el vehículo. Ahí también es bien importante, cuando hablamos de freno, mencionaba uno de nuestros oyentes que nos mandaba uno de los mensajes, de que la importancia de lo que son los diferentes tipos de, podríamos hablar de calidad en cuanto a los materiales que se puedan utilizar para instalarlos. Pueden ser tanto las balatas, pueden ser tanto también los que son los tacos de freno, porque son los que te van a garantizar que el frenado sea 100% seguro, Carlos. Recordemos que en su momento ya nosotros hemos hablado algo referente a los diferentes diseños, pues, que generalmente antes primeramente encontrábamos bastante el orgánico en cuanto a los tacos de freno. Sí. Después ya comenzaron a aparecer lo que eran los semimetálicos, y hoy en día, pues, el que está, que es el que, el premium. Sí, correcto. Y entonces efectivamente ese te va a garantizar bastante seguridad en el momento del frenar. Recordemos que me decía alguien, pero si yo pongo el semimetálico, él me funciona bien, pero hay unos de ellos que tienen ventaja con respecto al otro, ¿me entendés? Porque el semimetálico, es cierto, puede tener buen agarre por las características de la estructura del taco, por lo que lleva segmentos de creo que son cobre. Sí, de cobre, y te da un amarre mejor, pero recordemos que esa estructura sirve como abrasivo, porque lo que permite es de que el disco genera mayor fricción, más desgaste. Y tal vez has visto vos que hay un momento que los discos se van como desgastando. Sí, se van desgastando, y los tacos se van profundizando dentro de lo que es el mismo diseño del disco. Sí. Y entonces alguien decía, pero es probable que sea la mala calidad del disco. Entonces le explicaba que no, que si no es producto del funcionamiento de lo que son los mismos tacos de freno, de esa calidad, sí, Carlos. Pero no sé si tenías vos algo con respecto a lo que son estos de cerámica, que tienen bastante, sí, un comportamiento diferente, ¿no? De hecho, cabe aclarar, ¿verdad, don Salmón? Lo que hace el cerámico, ¿verdad?, que es una tecnología, digamos, más nueva, es que ese desgaste, ¿verdad?, que hay en el metal del disco, es menor, porque la cerámica tiene una mejor disipación de calor, ¿verdad? No es que la cerámica no desgaste, o porque siempre, ¿verdad?, que hay un contacto entre un metal y otro, siempre va a haber un grado de desgaste entre ambos metales, ¿verdad? Entonces, con la cerámica lo que se logra es que la cerámica se desgasta menos y el disco se desgasta menos, ¿verdad?, por el tipo de dureza. Y lo otro, que la cerámica tiene un mejor manejo de lo que es el calor, o sea, la cerámica enfría más rápido, hay mejor disipación de calor, y por eso, pues, su rendimiento es mayor, ¿verdad? Principalmente lo que ataca el material abrasivo de lo que es el taco es el calor. Eso es lo que hace que suelte partículas. En el caso de los tacos que son semimetálicos, esas partículas de metal que lleva son las que actúan como lija en lo que es el disco. Entonces el desgaste del disco es un poco más acelerado, ¿verdad? Pero no significa que por un juego de taco semimetálico vas a tener que cambiar disco, man. O sea, no funciona. El rendimiento de él comparado con el cerámico es menor, ¿verdad? Él va a dilatar menos, va a tener menor cantidad de duración. El desgaste del disco va a ser mayor, ¿verdad? No es que vas a cambiar un disco por cada juego de taco, no, sino que digamos que por cada 5 juegos, diría yo, mena, dependiendo del uso, ¿verdad? Por cada 5 juegos tal vez puedas cambiar un disco, porque el desgaste de él es en milímetros. Lo otro, ¿verdad? Que con el taco semimetálico, mena, como la disipación del calor es, digamos, menor, el sistema, digamos, trabaja un poco más caliente, entonces hay más probabilidades de que el disco se deforme con un taco semimetálico a que se deforme con un taco cerámico, ¿verdad? Y pues en el caso del taco que es orgánico, el que es de carbón más que todo, ¿no? Es asbesto, ese taco, pues el rendimiento, pues ni comparado, ¿verdad? Con el semimetálico. Por eso su precio, ¿verdad? Esos tacos son súper baratos. El daño en lo que es el disco puede ser mayor, porque muchas veces el taco se desgasta hasta lo que es el metal, y el metal roza con el disco. Entonces se tiene que andar más cuidado. Y lo otro, que produce más suciedad el sistema, lo que es el émbolo del caliper, lo que son las zapatas internamente. Llevan unos resortes, ¿verdad? Entonces eso se ensucia con ese polvillo, y ese polvillo no se mena, si es que mantiene reseco, no sé si es que es más genera más problemas con lo que son el hule de los bombillos, pero siempre los bombillos, las polveras de los bombillos se pican. ¿Y por el sedimento y la humedad? Sí, entonces eso también, al tener ese polvillo contaminante en el sistema, se acumula más la humedad, porque eso queda como un lodo ahí. Eso, o sea, no se lava. Para lavar ese polvillo que generan esos tacos orgánicos, tenés que usar desengrasante. Entonces, digamos que es como muy engorroso, ¿verdad? Y pues también la duración, ¿verdad? Entonces se tiene que tener un poco más de cuidado. De hecho, pues si se ocupan, es porque tienen un grado de efectividad, ¿verdad? Pero el daño que provocan, lo que te pueden causar en el vehículo, pues no. Si puedes comprar un semimetálico, mejor usar un semimetálico, porque te genera mucho suciedad. Un semimetálico, Carlos, ¿qué kilometraje te puede dar? 60.000 kilómetros. Bueno, realmente el kilometraje va a depender del tipo de uso. Bueno, en este caso es casi igual que la llanta, ¿verdad? Si la forma de manejo tuya es, ¿verdad?, frenar. Porque muchos tenemos una forma de manejo, men, en la que vos vas cambiando, ¿verdad? Arrancar, frenar, arrancar y esquina. Esa es una forma. La otra es que cuando vas a detener, te pones el carro en neutro y frenas directamente para detenerte. Vas a frenar. La forma, digamos, adecuada de frenar es utilizando un poco el freno motor. Bajas este cambio. Y ya cuando vas a último punto, entonces ahí ocupas el freno, ¿verdad? Y entonces la forma de manejo, generalmente, dependiendo de la calidad, ¿verdad?, entre 40 y 80 mil kilómetros, dependiendo la calidad. Pero también viene a la forma de cómo se conduce, ¿verdad? Si tenés este tipo de manejo en el que ocupas bastante lo que es los frenos, el rendimiento va a ser menor. Si tu forma de manejo es un poco menos digamos, te auxilias más de lo que es el motor para detenerte, entonces pues tu rendimiento va a ser un poco mayor, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de eso y de la calidad del taco. El cerámico en frenadas constantes te va a dilatar un poco más, pero si tu forma de frenado se apega más al uso de lo que es el motor, al freno de motor, ¿verdad? Entonces el cerámico te va a rendir más, ¿verdad? Eso ya va en consecuencia de la forma de manejo. Entonces nos iríamos con verle más o menos el grosor que tiene el taco, sí, y hacer un cambio. Sí, el los 3 milímetros que ya tenga de vida, ya hay que hacer cambio. Sí, de hecho ellos traen una lámina que te avisa cuánto es el grosor mínimo de él, y en ese grosor él empieza a rozar lo que es el disco. Entonces él te indica en qué momento tenés que cambiarlo. A veces hay unos que traen una ranura, ¿verdad? En lo que entre menos ranura tengas, ahí pues te va diciendo. Pero sí, ¿verdad? Creo que no necesariamente, digamos, si un juego de tacos te dilató 6 meses, menos aunque sean cerámicos, el siguiente juego te va a dilatar lo mismo. Puede ser que te dilate menos porque eso va ligado completamente a la forma de manejo, al tipo de... No es lo mismo que digamos estos primeros 6 meses solo andes vos, tu esposa y tu hija, a que los siguientes 6 meses lo ocupes, digamos, para hacer un recorrido los sábados, no sé, o andar sobrecargado el vehículo también. Sí, eso, porque eso también influye. Vas al mercado cada fin de semana a comprar 5 quintales de arroz, entonces eso pues te va a causar un mayor desgaste en lo que son los frenos, ¿verdad? ¿Iba a decir algo? O sea, sí, es que teníamos una de las consultas que nos preguntaban qué es mejor, qué opinamos nosotros que con respecto a los discos y a los que son de tambor, y cuál resulta más económico. Entonces tal vez lo podemos comentar después del cambio, para que podamos abordar ese tema, pero creo que es bastante importante la pregunta que nos acaban de hacer. La pregunta, don Salmerón, es... ¿qué es más económico o cuál más efectivo? Uh-huh. ¿El de tambor o el de disco? Oh, ya, correcto. Sí, entonces me parece que es bastante importante, porque así a nuestros oyentes pues les vamos a aclarar uno que tiene ventaja y el otro también desventaja, efectivamente, por el costo. Correcto. Bueno, vamos a irnos con peticiones musicales y ya regresamos. Las 8 y 53 minutos. Pero ¿qué le voy a hacer?

coro. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 6 minutos. ...22-36-46... nuestro número en cabina, y el 88-50-90-49 de nuestro WhatsApp. Así que hoy es miércoles primero de noviembre, estamos en nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a seguir con la temática el día de hoy. Bien, bueno, seguíamos nosotros efectivamente con la parte de los frenos, y la consulta que nos hacían era qué ventaja tenía la parte de lo que conocemos como freno de disco y los que son de tambor. Inicialmente recordamos de que cuando comenzó toda la línea automotriz, todas las cuatro ruedas efectivamente venían con la construcción de campanas, Carlos. Entonces sí, comenzaron después el proceso de mixto, y ahora efectivamente las cuatro ruedas pues traen lo que son el sistema de frenado ya con lo que son tacos, con discos, y efectivamente eso nos da a nosotros una seguridad, una efectividad en el momento del frenado, pero uno de ellos te genera más seguridad que el otro, y el otro te genera más economía. Porque un ejemplo, el de tambor, tenemos conocimiento que son pocos para que el desgaste se dé tan rápido. Los de tambor, sí, tiene su deficiencia. Entonces, con los de disco tienen un frenado mejor, pero hay sus desventajas. Entonces, tal vez le podamos aclarar eso a nuestros oyentes para que ellos obviamente queden bien claros. Y además de eso, es donde nosotros insistimos de que cuando instalamos buenas pastillas, Carlos, que necesitamos también un buen frenado, va a depender de la calidad de ella, porque también podemos andar en las cuatro ruedas buenos sistemas, pero podemos instalar algún repuesto de mala calidad y entonces el frenado no va a ser mejor. O a veces cuando vamos a pegar nosotros lo que son la parte de la base donde van los tacos, y lo que hacen es pegarla. O sea, es que las calidades de los diferentes tipos de fibras que te venden en el mercado, pero estamos hablando de la gente que hace ese tipo de reposición, trabajo. Sí, sí. Sacan de, como dicen, de clavo, pues, pero en cuanto a efectividad, en cuanto a seguridad, pues no tiene mucho efecto, porque algunas veces hasta se despegan. Entonces algunas veces tienen que ponerle remache en un extremo para que pueda garantizar que esa pega o la pieza no se despegue de la base metálica. Entonces, pues, aclaramos esa parte, pues, que cuál de los dos nos garantiza ventaja y cuál de los dos es más económico. Dale, Carlito. Bueno, quisiera hacer una consulta antes. Ahorita en estos tiempos de lluvia, los tacos como que empiezan a sonar. ¿Qué hacer? ¿Hay alguna manera de que se pueda lubricar para que deje de sonar o hay que cambiarlo? ¿Pero qué pasa si lo cambio y sigue sonando o no? Esa es mi pregunta. Bien, si nosotros, bueno, por eso decíamos y mencionábamos una clasificación de los diferentes tipos de tacos y ahí estamos hablando de calidad. Entonces, muchas veces reemplazamos el taco, pero probablemente tal vez el disco ya está cristalizado o tenga irregularidades tal vez en la parte de la superficie. Entonces, si el disco ya tiene problemas y no lo reemplazaste, es probable que pueda quedar con algún tipo de sonido o ruido. Otro, que el que es semimetálico 100% siempre te lo va a dar. Más cuando llueve, generalmente lo que hay que estar es dándole más mantenimiento continuo a los sistemas, porque no solamente lo incómodo es escuchar ese ruido, sino lo incómodo también de esto es de que los calipers, por ejemplo, los que usan campana o tambor, cuando generalmente pasa en una corriente, él va acumulando suciedades, polvo, etcétera. Pues entonces todo eso requiere de limpieza, requiere estarla. A veces en los talleres en lo que se limpian y en lo que es la parte de la superficie le pegan una lijada, pues, para efectos de que no se cristalice. Pero más se da eso cuando la calidad del taco es mala. ¿Entendés? Y te quiero decir de que invitar a Jennifer que le ponga un buen repuesto a ese carro, porque ustedes saben que las damas tienen que andar bien armadas, pues. Pero a veces, si no quieres invertir y solamente cambiar los tacos y la base donde él va a frenar tiene irregularidades o está reventada, se cristaliza, no vas a hacer nada. Entonces muchas veces cuando hacemos de un chequeo de freno, tienes que hacer una buena inversión para poder tener un buen efecto al momento de frenar. También te quiero decir que no solamente consiste en el disco y taco, sino que también los calipers llevan unos pasadores, hay que limpiarlo, hay que engrasarlo, y también lo que son los mismos pistones. Cuando hablamos de freno, todo eso se le da mantenimiento, se le reemplazan los orrines y limpiar los pistones para que todo eso funcione al 100%. A veces no es solamente quitar la llanta y poner los tacos, nada más. Muchos quieren cambiar tacos y eso es todo. Buscarlo más barato. Cuando en los calipers uno de los pasadores de la mordaza está pegado, entonces frena y él obviamente trabaja cruzado. Se recuesta. Sí, y la mordaza lo que hace es, como en la bicicleta, cierra y solito abre. Y debe permitir que el giro de la rueda, pues, pueda desplazarse sin ninguna oposición. Porque si él queda pegado, o sea, gastando los tacos, daña el disco, el carro se frena, gasta más combustible. Y entonces hay que hacer una buena revisión. Y ahí el mecánico, pues, juega un papel importante, porque él es el que te va a decir qué hay que hacer. Pero si solamente quieres cambiar pastillas de mala calidad, obviamente no va a hacer mucho, pues. Y te invito, pues, que no te metas en esa corriente, porque ya te he visto que arriba de la mitad de la llanta a la Jennifer le gusta andar. Cree que es lancha. Entonces, Carlos, con la consulta que nos estaban haciendo, tal vez hacer la diferencia para que podamos aclarar a nuestros oyentes que cuál resulta más barato, más económico, con respecto al que consideramos que nos da un mejor frenado. Sí. Bueno, sí, como habíamos hablado, ¿verdad? Y 13 que minutos. Es el sistema de disco, ¿verdad? Que es la tendencia, ¿verdad? Cómo están viniendo todos los vehículos ahora, los más modernos, menos tacos adelante y atrás. El recambio del taco, ¿verdad? Es bastante económico, ¿verdad? Un juego de taco es más económico que un juego de zapata, ¿verdad? Incluso el sistema es un poco más sencillo. Simplemente tenés un émbolo que empuja el taco. En la parte de la zapata tenés el bombillo, tenés una serie de elementos, los pasadores de la zapata, tenés los resortes, tenés las propias zapatas. Entonces es un sistema como un poco más de más piezas. Entonces, como incluso en la propia armada, si colocas un resorte en una posición que no es, vas a tener problemas a la hora de frenar, ¿verdad? Entonces no te va a dar la efectividad adecuada. Con respecto a desventajas y desventajas, siempre todos los sistemas tienen esas ventajas, ¿verdad? Y desventajas. En el caso de los discos, hay más ventajas, ¿verdad? Por eso pues se usan en la parte delantera. Siempre los vehículos que usan tambor adelante, perdón, disco adelante y tambor atrás, casi el 60% de la fuerza de frenado lo hace lo que es el taco de freno, ¿verdad? Por eso cuando frenamos sentimos que el vehículo como que se va hacia adelante. Como que se inclina adelante. Sí, se hunde de la parte delantera. Y esto pues no varía cuando usamos disco atrás. Lo que pasa es que cuando hay disco en la parte trasera, la relación es como un poco más pareja, ¿verdad? Pero siempre la mayor parte del frenado la hace la parte delantera, los discos delanteros. Por eso los tacos siempre son más grandes, menos. En lo que es el disco hay una mejor disipación de calor. Tenés el inconveniente de que cualquier sedimento, cualquier corriente con suciedad te puede contaminar, ¿verdad? Lo que es la pista del disco, y pues como decía Jennifer, empieza a sonar, empieza a chillar, y eso pues puede ser causado por suciedad, ¿verdad? Pero en cambio en ese aspecto, en cambio el de campana te va a la mitad de la llanta, en una correntada, esa agua ingresa a la campana. Sí, pero recordá que en la campana, lo que son las fricciones van colocadas, digamos, en horizontal, ¿verdad? El taco va en la parte de arriba. Entonces, la contaminación de lo que es el disco con lo que sería sedimento, vos sabes que en el agua sucia siempre hay sedimento, sí. Ella se concentra en lo que es la pista del disco y contamina directamente el taco que va en esa cara del disco, ¿verdad? En el caso de la campana, como es un sistema casi cerrado, ya, entonces la cantidad de sedimento que puede entrar es menor, y recordá que tenés dos fricciones en la misma superficie. Entonces una actúa como de limpieza y la otra actúa como de frenado, ¿ya? Lo que sí, en el sistema de campana la disipación de calor no es tan efectiva. Siempre el sistema de campana digamos va a generar más calor y va a costar más que se disipe el calor. Por eso es que se usa en la parte trasera, porque en la parte trasera, al tener menos fuerza de frenado, entonces pues no te afecta tanto, ¿verdad? Lo que es la afectación por calor. Si en la parte de lo que es los mantenimientos, ahí pues el mantenimiento hacia los componentes de lo que son las campanas, pues es mayor. Siempre las campanas generan más suciedad, lo que es la fricción, ¿verdad? Entre la superficie y la fricción siempre va a generar más suciedad, y esa suciedad se va a mantener dentro de la campana porque no hay una forma de que ese polvillo salga. Ya, eso pues es una ventaja en lo que es el freno de disco, porque él pues siempre va a trabajar de una forma más limpia, ¿verdad? Él siempre el desgaste que genera siempre pues va a salir fuera del sistema, ¿verdad? Habían unos vehículos que usaban unas zapatas que se usan para parqueo, ¿verdad? Esa zapata viene diseñada específicamente para estacionarse, man. Hay muchas veces está la práctica, ¿verdad?, de que vas a estacionarte, entonces pones el vehículo en neutro a una velocidad baja y llegas a estacionarte y jalas la emergencia y ahí te frenaste. esas zapatas, como son más pequeñas, no vienen diseñadas para ese trabajo, ¿verdad? Para el frenado del vehículo. Exactamente, ellas son para estacionar, por eso se llaman zapatas de parqueo. Ya vos detenés el vehículo, pones la emergencia y ahí quedó el vehículo estacionado. Es más difícil que se desgaste, pero siempre pues vas a tener el detalle de la ovalación, ¿verdad? En el disco, por efecto del taco que ando trabajando ahí. Los discos de freno son más propensos a ovalarse. Esa es otra. Esa era una pregunta que se tenía, de que cada cambio de pastilla de freno, de taco de freno, yo tengo que rectificar mi disco, o necesariamente lo tengo que rectificar. De hecho, lo ideal, mena, es que cada cambio tengas que mandar los discos a verificar si están ovalados. ¿Ya? Porque no necesariamente el disco, aunque la superficie ande plana, vos lo vas a ver a simple vista. Y muchas veces sucede un problema. Los tacos hacen un desgaste irregular en el disco. Entonces, aunque el disco ande parejo, él puede tener alguna irregularidad en la superficie y eso te va a afectar el taco que pongas nuevo. Entonces, lo ideal es siempre mandarlos a carear, ¿verdad? A mejorar lo que es la superficie en la parte del disco. Los discos pues vienen diseñados, son un recambio. Ellos traen una cantidad de superficie. Un espesor. Sí, ellas traen una cantidad de superficie que es la que pues se tiene que desechar, ¿verdad? Por este efecto. Y tampoco en lo que es la rectificada, no es como que vas a perder un milímetro. Eso es hay un estándar ahí que para que quede liso y pues pueda funcionar, ¿verdad? Más que todo, si el disco no anda ovalado, lo que hacen es hacer una pulida, ¿verdad? Una limpieza de superficie por efecto de eliminar lo que es la cristalización de la superficie para evitar muchas veces lo que es el ruido de que puede generar. No, y ahí tenés que tomar en cuenta también, Carlos, que todos los discos traen y hay que fijarse pues con lo que son las diferentes las medidas. Las medidas, sí. Porque nosotros no podemos sobrepasar del límite donde ya el disco te dice hay un límite donde no puede ya rectificarse porque ya sería muy delgado. Es correcto, y eso pues es peligroso porque algunas veces se puede romper y obviamente te quedas sin freno. Pero mencionabas vos, y te digo, es una desventaja, pero bastante grande, que nosotros en muchas ocasiones las hemos aclarado, que pasa mucho en los vehículos que están sometidos a trabajo, pero constante, que los metes a lavado, y ahí nomasito, vos sabes, ese cambio brusco, y he visto discos que salen agrietados, pero una reventadura increíble, pues. Y entonces vas a darte cuenta que es probable que el disco ya haya estado un poco bajo. Entonces, bajo esas condiciones, cuando vos le echas eso, pues le aplicas agua y elevas esas temperaturas, imagínate, el disco está todavía, está prácticamente más delgado, ¿verdad? Cuando le aplicas el agua y elevas y modificas pues las temperaturas así de golpe, obviamente se genera esas fisuras, esas grietas y se reventan pues a veces los discos, y eso hay que tenerlo pero bastante presente. Y quería también hacer una sugerencia a todos nuestros oyentes pues y socios, que así como está ahorita en las condiciones, ¿verdad?, y se meten en corriente, traten de tener cuidado, más si vas a dejar 2 días el vehículo estacionado, llegaste a la casa, que mañana no ocupes ese carro, ocupaste el otro, y dejas puesta la emergencia, queda tramado el carro. Sí, sí, se pega. Lo seguro, se pega. Sí. Entonces vas a verte en el inconveniente de que obviamente no lo vas a poder mover, vas a tener que buscar el mecánico para que te lo pueda despegar, pues, y te lo pase. Y si quieres experimentar, déjenos 2 días, pues, pero ya sabes que van a tener que pagar. Porque cuando son de zapato y los mismos discos, en los que son de disco, también pasa el mismo fenómeno. Y cuando vos vas a moverlo y te despegas, queda propiamente la marca de la zapata, que es en la campana, donde se generó ya el óxido entre la zapata, y que estamos hablando que es fibra, sí, y el metal de la campana. Entonces, cuando ya lo dejas, te estoy hablando 2 días, ¿qué tal que si lo dejas más tiempo? Entonces vas a ver que no lo vas a poder despegar. Entonces, lo más práctico, déjelo con cambio, o le pone unas cuñitas y así se evita ese problema, pues. Pero es mejor porque queda escurriendo toda esa agua toda la noche y separado, pues, lo que son la parte de la, tanto de los tacos del disco como la zapata de, en este caso, de las campanas, pues. Pero hay que evitar ese problema porque va a ser engorroso, Jennifer, cuando mañana querrás mover tu carro y no lo vas a poder desplazar, frenado totalmente. Entonces vas a tener que abordar taxi. Entonces creo que son bien importantes todas estas recomendaciones y sugerencias para evitar algún tipo de problema. Carlos, creo que tal vez no da tiempo, ya nos falta poco para concluir, abordar un poco el tema referente a los líquidos de freno, porque vos sabes que hay una clasificación y alguien me decía, pero ¿qué dice? Un amigo me regaló un líquido de freno que dice 2.5 y el carrito que tiene él es un 98, ¿se lo puedo aplicar? Entonces hay que tal vez hacer una aclaración porque las cosas no se pueden hacer de manera desordenada. Claro, si no tenés que, si está vacío el depósito, no que tenés que echarle, pues, ni modo. Pero a veces hay que respetar algunas especificaciones, algunas nomenclaturas que en los vehículos te dicen qué tipo de aceite vas a aplicar, qué tipo de llanta debo instalar, qué tipo de aceite puedo aplicar en la caja de transmisión, etcétera. Pues entonces, tal vez esa parte que corresponde a la nomenclatura de los diferentes tipos de líquidos de freno, podríamos tal vez aclararle a nuestros oyentes, Carlos. Sí, bueno, en los líquidos de freno, don Salmerón, tenemos una clasificación que es que la rige el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, ¿verdad? Es el DOT. Entonces, el DOT, dependiendo del número, ¿verdad? No significa, ¿verdad?, que el DOT 5 sea el más adecuado para mi vehículo, ¿verdad? Aunque sí es un líquido de freno, digamos, superior al DOT3, no necesariamente es el más adecuado, ¿verdad? Para mi vehículo. Tal vez esto pues pueda sonar confuso, ¿verdad, Mena? Pero la explicación, ¿verdad?, de por qué el común es el DOT3 es porque el DOT3 se usa en vehículos sedanes, vehículos pequeños, y en el mismo DOT3 tenemos otras clasificaciones que te indican cuánto es el grado de glicol, creo que es el glicol, y cuál sería su punto de ebullición en el caso del DOT3, y también en esa especificación está cuánto va a ser su facilidad para absorber agua. Podemos tener un líquido de freno que sea de OT3, mena, que su capacidad de absorción de agua sea menor a un líquido de freno de OT4, aunque se escuche que es de mejor calidad, mena, y tal vez la clasificación de ese de OT4, su capacidad de absorber agua sea mayor a la del DOT3. Ya, o sea, dentro de cada certificación hay variantes en clasificación. Ya, entonces la mejor forma de, digamos, escoger el más adecuado para mi vehículo es revisar en la tapa de la bomba de freno, y ahí me va a decir qué clasificación es. Hay vehículos que incluso te hablan de un DOT3 o DOT4, ¿verdad? Cualquiera de los dos, pero en cualquiera de los dos tenés que verificar que su clasificación sea, en este caso, ¿verdad?, hablamos de la clasificación FMVSS 116, que cumplen ambos, DOT3 o DOT4, cumplen esa clasificación, que son para puntos de ebullición en seco de 205 grados centígrados. Ese, digamos, es la temperatura de ebullición. Generalmente esos sistemas de freno no van a andar expuestos a una temperatura mayor a esa. Entonces, por eso pues esa clasificación te indica ese uso en ambos DOT en ese vehículo, ¿verdad? En lo que es el DOT4, su punto de ebullición es hasta los 230 grados. Lógicamente, si compras un TDO T4, mena, como su punto de ebullición es mayor, ese tipo de líquido de freno va a tener un precio mayor, ¿verdad? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿verdad? Tu vehículo, posiblemente su sistema de freno, su temperatura mayor a la que va a llegar es 180 grados, porque eso se mide basado en su peso máximo y su capacidad de frenado, su distancia de frenado, ¿verdad? Entonces, eso ya viene calculado por el fabricante. Entonces, el fabricante te dice que ese sistema de freno, su temperatura mayor a la que va a estar expuesto es 180 grados. Entonces, vos vas a buscar un DOT3, que el DOT3, su temperatura de ebullición es 205 y andás cubierto la temperatura máxima en ese vehículo. Entonces, venís vos y decís, bueno, como yo quiero un líquido de freno mejor, le voy a poner un DOT4. Este me cubre hasta 230 grados. Vas a pagar más. Y el detalle es que ese líquido de freno va a tener exactamente la misma duración en tu sistema que el que te indica el fabricante. ¿Por qué? Porque el líquido de freno lo que lo daña, ¿verdad? Es lo que es la humedad. Él está diseñado para absorber la humedad del sistema y simplemente trabajar lo que es líquido de freno, ¿verdad? En el sistema. Él lo que hace es tiene un dispersante de humedad. Entonces, prácticamente vas a estar pagando por un producto que tiene más capacidad de manejo de temperatura, pero esa capacidad en tu vehículo nunca la vas a usar. Porque tu vehículo lo más que va a calentar, digamos, el sistema es 180 grados. Entonces, ¿se puede usar? Sí, se puede usar, pero vas a andar un producto que tiene mayor capacidad que la que tu vehículo va a poder generar. Sí, entonces, digamos que vas a estar tirando tu dinero. Ese es el novio del asunto, ¿verdad? Vas a andar pagando por algo pues que no vas a usar, ¿verdad? En el caso del DOT5, don Salmerón, que es el que le consultaba el señor este, el DOT5 generalmente su punto de ebullición son 260 grados. Es un lo ocupan vehículos que son de mayor capacidades, su sistema genera más más lo que es calor, ¿verdad? Y tiene una baja solubilidad al aire, ¿verdad? Esto significa de que evita el ingreso de humedad en el sistema, mena. Este ya no es que la dispersa, sino que evita. El DOT5 evita la humedad en el sistema. Dice que no lo suelen recomendar los fabricantes porque da una sensación de frenado como esponjosa, el DOT5. O sea, vas a sentir una diferencia en el frenado, ¿ya? Entonces, y existe el DOT5.1, que no tiene nada que ver con el DOT5, mena. Y el 5.1 dice que es más que todo un DOT4, pero con un poco más el nivel de su estándar de calidad en lo que es ebullición y viscosidad. O sea, es un poco más viscoso y su punto de ebullición es un poco más alto que el DOT4. Pero digamos, en resumen, ¿verdad? Si mi vehículo dice que él va a usar un DOT3, menos, aunque el DOT4 sea de mejor calidad, ya con el DOT3 yo estoy cumpliendo el requerimiento del fabricante. Ah, bueno, si el fabricante me dice que es DOT4 o DOT3, ahí pues no hay ningún problema, ¿ya? Porque ahí ya el fabricante, digamos, lo hizo por certificación y no por clasificación. Entonces, sí puedo usar los dos. Mi lógica, ¿verdad?, sería que si mi sistema no dice que voy a usar un DOT5, no le voy a poner un DOT5. ¿ya? Porque eso, pues, el fabricante ya lo calculó. ¿Quién más que el fabricante para recomendar lo más adecuado para el vehículo? Creo que, pues, ese sería. No sé, don Salmerón, si tiene algún comentario. No, efectivamente, que siempre hay que respetar todas esas clasificaciones, porque, por ejemplo, hay quienes utilizan vehículos para competencia, y si es aplicable lo que mencionaba. Entonces, siempre hay que respetar esas normas y, o diría, especificaciones que aparecen en diferentes tipos de uso, pues, porque nosotros a veces no podemos usar lo que se nos antoje. Así. Yo creo que hay que siempre pedir, y si no sabes, pues siempre hay que pedir que alguien te pueda auxiliar para poder hacer una compra de manera adecuada, pues no solamente tal vez en aplicación del líquido de freno, sino que en cualquier otro tipo de producto, porque te quiero mencionar algo que casualmente estábamos revisando nosotros ayer, y vamos con lo que son y lo que, con respecto a medidas, pues. Entonces, de una Toyota Land Cruiser, que en el sistema de clutch, la bomba central es de 3/4 y le pusieron una de 5/8. La bomba auxiliar tiene una medida y le pusieron otra. Entonces, ese tipo de camioneta, una Land Cruiser 2002, creo que te comenté, sí, 2002. Usa un sistema de embrague, tanto el plato, la volante y todos esos componentes son de vehículos, pero te puedo decir, pareciera como de camioncito Hino, un vehículo grande. Sí, es que el motor es un HD 600. Sí, entonces efectivamente grande. Entonces uno puede decir, para sacarle clavo, metamos una bomba más pequeña para minimizar costos, sino que lo que estás haciendo más bien ocasionando daño al sistema. Y ya una vez que nosotros reparamos eso, obviamente volvimos a caer en el mismo defecto, porque no estaba dándose el desembrague del vehículo como era. Entonces, ahora, como se utilizan la mayor parte, pues nosotros estamos usando ahí cosas de tecnología y todo esto, pues obviamente le meto la cámara ahí dentro del sistema y logro ver que el desplazamiento del eje del tiro aparentemente se miraba bien, pero ya desplazando allá adentro, donde la balinera empuja lo que es la parte de la membrana del plato, desplazaba poco, y entonces miraba raro, pues. Desmontamos la bomba y encontramos una bomba de 5/8. Obviamente no tiene suficiente presión. Y entonces caemos a donde queremos nosotros, es de que no podemos andar inventando, pues. Las cosas debemos de instalar lo que te dice el fabricante. Ah, perdón, exactamente. Sí, entonces yo no puedo ponerle, por ejemplo, a mi carro que usa una llanta 15, lo pongo una 18. No puedo, pues. Entonces hay cosas que son bastante... te puedo decir que más bien lo que conllevan es deteriorar los vehículos. Por ejemplo, había un caso también donde a un vehículo le estaba quebrando las balineras, se las estaba dañando, y me comentó un amigo que es el que le estaba chequeando eso. Entonces, los diferentes tipos de rines que están aplicando ahora, yo lo veo eso como cuando, como la palanca. El apoyo está, hablemos de donde vamos a estar la patente, ¿verdad? La llanta la saco hacia afuera tantos centímetros, entonces esa llanta lo que me hace es como una especie de palanca en ese punto, y donde recibe el apoyo es propiamente la balinera, la carga. Entonces, como que aparte del peso del vehículo, le hace otra fuerza que es como palanca, y conlleva a que a corto plazo, por muy buena balinera que sea, entonces me decía el dueño, ¿y por qué no lo, qué pasa? Y antes no me estaba dando eso. ¿Y desde cuánto te está, desde qué tiempo te está dando eso? Me dice, desde que cambié los rines. Entonces le dije, que tiene lógica. Y estuvimos revisando esa parte y efectivamente eran los rines. Sí, cambió el punto de apoyo es correcto, en lo que es el rin. Así, entonces hay algunas cosas que vos puedes hacer, pero debes de tomar en cuenta algunos factores para que no te conlleve hacer más gasto, pérdida de tiempo. Y al final, pues, hay algunos materiales que vas a comprar que al final no te van a servir. Y entonces esto, cuando hablamos nosotros de aplicar los diferentes tipos de líquidos de freno, hay que apegarse a lo que te dicen las especificaciones, e incluso en la misma, en el mismo tapón de la bomba de freno aparece ahí la nomenclatura, el DOT 3, de casi como generalmente se vienen con ese tipo de clasificación. Y, perdón, cuando por ejemplo en los aceites hay algunos tapones que aparecen que traen también la nomenclatura del aceite. Hay otros vienen en la parte de la coraza, que te dice qué tipo de aceite debes de aplicar. O si no, también lo puedes tener en el manual de conductor, que ahí te dice los diferentes tipos de aceite que vas a aplicar, tanto para la caja de transmisión, para los vehículos que son 4x4, diferenciales, los que son los motores. Y de hoy en día, la mayor parte de vehículos, aparte de los vehículos 4x4, que utilizan ya los asistidos, ya no utilizan bomba de power steering ni cremalleras hidráulicas. Entonces, ya por lo menos ahí se minimiza un poco esa duda, que en lugar de echarle power steering, aplicaron aceite. Sí. Entonces, cuando aplicas aceite en ese sistema, dañas todo lo que corresponde a lo que son los empaques de la bomba, lo que son los de la cremallera, e incluso hasta afectas a veces hasta las mismas mangueras. Entonces hay que tener mucho cuidado para evitarse cualquier inconveniente, que creo que es bien importante. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana. Usted tiene una cita con nosotros, recordando que estuvo Carlitos Pérez en los controles, nuestros asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, este es su servidor Jonathan Dora Maestría. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.